Señoras y señores, a partir de este momento, escucharán cumbia y más cumbia. Con ustedes, la Super Guaracha. La Super Guaracha. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Y sentir la magia de tu olor.